Al mirar las noticias y al ver a nuestro alrededor, e inclusive viendo nuestra propia vida, nos hacemos con seguridad la siguiente pregunta. ¿Por qué y de dónde surgió tanto dolor, sufrimiento y muerte? Amigos, la pregunta también es, ¿hay solución para todo este panorama? ¿Qué promesas, qué esperanza encontramos en la palabra de Dios ante toda esta situación? Este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa favorito Código Abierto. Para nosotros es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti joven que tienes muchas luchas, desafíos, cosas interesantes en tu vida, gracias por ser parte de Código Abierto porque Dios ha permitido que saques un espacio y que estés ahora con nosotros para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar también el libro de Romanos, pero nos vamos a enfocar en el capítulo número 5. Así que ve a buscar la palabra de Dios, tu Biblia, y vamos a estudiar el tema número 5 que titula Adán y Jesús. Y para esto tenemos en nuestro medio invitados especiales. Ya los conoces, pero te los voy a volver a presentar. Alex, una vez más, bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo estás, Waldi? Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder estar otra vez aquí y estudiar esta maravillosa lección. Quiero aprovechar, Waldi, si por me favor. Permites, para saludar a los jóvenes de mi país, de Guinea Ecuatorial, en África, y también a una amiga que tengo en Estados Unidos, en Houston, que hace poco sufrieron unas inundaciones y quería que ella también pueda sentirse acogida. Y ya la escribí que la voy a mandar saludos. Se llama Manuela. Y ahí, desde Estados Unidos también que nos ven, a todas esas personas que nos siguen. Excelente, bienvenido Alex. Sí. Ya estamos en noviembre, empezando este mes también. Bienvenida Naida a Código Abierto. Waldi, mucho gusto por invitarme, chicos, ¿cómo están? Pues alegre una vez más por participar del programa, feliz por compartir una vez más la palabra del Señor y también mandar saludos a mi tía y a mi prima que están en Estados Unidos, a Rosario y Daniela Rioja. Muy bien, tal vez el saludo en inglés. Hello. Muy bien, excelente. ¿Y tú? Un poquito a ver del idioma que hablan en el África, en tu país. ¿Puede ser? Un saludo cortito, aunque sea. En mi país hablan varios dialectos y varios idiomas. Y en mi país, por ejemplo, para decir buenos días, en mi dialecto, se dice bonji. Bonji. Así se dice a las personas ahí, en el pueblo. Y eso es una forma de saludar. Muy bien. Y le puedes preguntar asunto. Asunto es como decirle cómo te está yendo, qué tal te trata la vida. Bon día, igual de asunto. Y tú vas a responder, Msagab, estoy bien. Excelente, gracias Alex. Y bien. Alan, bienvenido a Código Abierto. Bien, yo hablo español. Pero qué bueno tener amigos internacionales, ¿no? Alan Tancara, para servirles, qué gusto poder estar acá en el programa Código Abierto, repasando la guía de estudios que realmente nos pone mucha fuerza en la parte espiritual. Quiero enviar saludos también, igual que ellos, a mi hermana Mariela, que está haciendo el proyecto OJIM, un año en misión en Brasil. La extrañamos, ya está casi un año completando ya y con seguridad va a poder llegar a Bolivia en un poco tiempo más. Entonces, quiero enviar saludos a Mariela Tancara. Excelente. No es un proyecto de la Iglesia Adventista, donde los jóvenes dedican un año de su tiempo para ir a servir hacia otro lugar y se reúnen varios jóvenes ahí. Muy lindo el ministerio ahí. Vamos a orar, porque no podemos comenzar a abrir la palabra de Dios si no tenemos la dirección del Espíritu Santo. Alex, por favor, dirígenos en oración. Sí. Querido Padre Celestial, Señor, muchas gracias por permitirnos este momento para estudiar tu palabra. Acompáñanos y acompaña a todas las personas que nos van a seguir a través del internet, de la televisión, y que todos puedan ser edificados y que toda la honra sea para ti, Señor. Acompáñanos con tu Santo Espíritu. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Ahora nos vamos con el pastor Adonirán Amomía, espíritu joven de nuestro programa, con el marco temático de la lección. Gracias. Bienvenidos amigos. Adán y Jesús. Permítame leer de la epístola de los Romanos, el capítulo 5, versículos 1 y 2. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta aquí, Pablo ha establecido el argumento de que la justificación o la aceptación de Dios solo viene por medio de la fe en Jesucristo, por su justicia sola. Uno es suficientemente aceptado ante nuestro Señor. Sobre la base de esa gran verdad, Pablo ahora profundiza más sobre este tema, al mostrar que la salvación tiene que ser por fe y no por obras. Ni siquiera para alguien tan justo como Abraham, como ya lo estudiamos, Pablo da un paso atrás para observar el panorama general. ¿Qué fue lo que causó el pecado, el sufrimiento, la muerte, y que la solución se encuentra en Cristo, en lo que Él ha hecho por la raza humana? Sabemos que por la caída de un hombre, Adán, toda la humanidad enfrentó la condenación y la enajenación y la muerte. Y mediante la victoria de un solo hombre, Jesús, todo el mundo fue puesto sobre una nueva base delante de Dios. Y el fundamento de todo esto es la cruz de Cristo, su muerte sustitutiva. Ella lo abre el camino para que todos los seres humanos, judíos y gentiles, sean salvos a través de Jesús, quien con su sangre ofrece justificación a todos los que lo aceptan. Justificados, literalmente, es habiendo sido justificado. Este verbo representa la acción como concluida. Hemos sido declarados justos o considerados justos, no mediante alguna obra de la ley, sino por haber aceptado simplemente a Jesucristo. La vida perfecta de Jesús, quien vivió en esta tierra, su perfecta obediencia a la ley, nos ha sido acreditado, añadido a nuestra cuenta. Al mismo tiempo, todos nuestros pecados han sido puestos sobre Jesús. Dios considera que Jesús cometió esos pecados, no nosotros. Y de ese modo podemos librarnos del castigo que merecemos. Ese castigo recayó sobre Cristo por nuestra causa, en nombre de nosotros, para que nunca tengamos que afrontarlo personalmente. ¿No cree que es la noticia más grande y gloriosa para nosotros, los pecadores? Yo creo que sí. Cuando Adán y Eva pecaron, vergonzosamente, sin ninguna excusa de la exigencia divina, Dios dio los primeros pasos hacia la reconciliación. Y no solamente esto, sino que transmitió a Adán que la muerte como consecuencia de su desobediencia tendría solución. Desde entonces, Dios ha tomado la iniciativa de proveer un camino de salvación e invitar a hombres y a mujeres a aceptarlo. La muerte es un enemigo de los peores, o el peor tal vez. Cuando Dios creó a la familia humana, dispuso que sus miembros vivieran para siempre. La muerte va en contra de esta naturaleza más básica. Y es porque desde el principio fuimos creados para vivir para siempre. La muerte debería ser extraña. Como seres humanos, de Adán no recibimos nada más que la sentencia de muerte. No obstante, Cristo intervino y recorrió el terreno donde Adán cayó, soportando todas las pruebas en nombre de los seres humanos. Él redimió al desgraciado fracaso de Adán y su caída. Por lo tanto, Jesús es el segundo Adán. Que el Señor nos ayude. Desarrollemos esta linda lección, Waldi, y este lindo equipo. Después de ese marco temático que hemos tenido de la lección número 6, Adán y Jesús, muchas gracias, Pastor Adoniram. Te invito ahora a que vayas a buscar la palabra de Dios y la abras en el capítulo 5 del libro de Romanos. Ese es el capítulo que nos vamos a enfocar en el estudio del día de hoy. Pero para conocer un poquito más a nuestros invitados, ¿no? Ya se presentaron en alguna oportunidad y yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Por qué decidieron por la carrera o el estudio que están haciendo. En tu caso, Naida, tú estás terminando ya psicología. ¿Por qué has decidido estudiar esta carrera? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, como todo joven, yo creo, a un principio no sabía qué estudiar. Pero oré por mucho tiempo a Dios. Pasaron muchas cosas para que sea Dios quien me guíe esta carrera. Yo estoy muy segura que ha sido Él quien me ha instruido, que me ha llevado por el camino para que yo pudiera escoger por psicología. Y realmente en estos casi 5 años he visto la mano de Dios en mi vida, en la carrera. Tengo muchos testimonios que contar y sé que gracias a Él estoy saliendo dentro de poco ya como licenciada. Y pues escogí porque como fue Él quien me guió, quiero servirle a Él con este ministerio. Quiero trabajar en la iglesia, quiero ir de misionera por muchos lugares, quiero ayudar a las personas que necesitan. Muy bien, ¿no? Y es lo que te llama a ti a hacer las cosas, ¿no es cierto, Alex? Sí, qué bueno. Un estudiante misionero. Ese espíritu misionero. Sí, yo soy Alexander Martín, que estoy estudiando medicina. Y yo también quise estudiar medicina desde pequeño. Desde pequeño siempre quise ser médico. Y yo creo que fue Dios quien lo puso en mi corazón. Porque gracias a esta vocación que tengo, he podido cambiar mucho de país. Y es Dios que me está conduciendo. Yo quiero seguir la medicina y Él utiliza eso como cuando estás molestando a un perrito. Lo va estigando en varios lugares y yo siguiendo detrás para poder llegar a todos estos lugares. Quiero ser médico porque yo siempre he querido ser misionero. Y yo pienso que si soy médico puedo ayudar más a los diferentes lugares donde pienso ir después. Por eso, correcto, quiero ser médico. Al ver este mundo, ¿no? Tanto dolor, sufrimiento, muerte, etcétera, etcétera, tener a alguien con ese espíritu realmente es una bendición, ¿no? Sí. Dios te bendiga mucho. Pastor, su ministerio. Bueno, desde que tuve mis 14 años, inicié con un ministerio en la iglesia que es la distribución de libros para la gente, que lo llamamos colportaje en la iglesia, ¿no? Lo hice muy continuo esto en colegio, en la universidad. Pero en el colegio sentí el llamado del Señor para la facultad de teología y servir a la iglesia como un pastor. Se confirmó por medio de este ministerio de distribución de libros, ¿no? Mi familia, hay pastores, ¿no?, que son tíos. Fue una de las mayores motivaciones también al ver el ministerio de ellos. Me motivó para que yo estudie la teología. Hoy, más que una profesión, es un ministerio para mí. Lo amo, me apasiono y lo hago con amor, ¿no? Muy bien. Les hago otra pregunta. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibieron? ¿Y por qué este regalo es tan especial? ¿No? Qué sé yo, no puede ser probablemente algo grande, chiquito, un detalle, pero ha sido tan especial que queda ahí un recuerdo marcado en nuestra vida, en nuestro corazón y para siempre, ¿no? A ver, vamos a empezar contigo, Alan. Bueno, un regalo material y grande, ¿no? Esto es algo muy interesante, con seguridad los que lo están viendo tal vez pasaron por esta experiencia o lo escucharon, ¿no? Me casé y semanas antes de mi boda, mi suegra, ¿no?, y mi cuñado nos reúnen con mi esposa en su casa para entregar un pequeño regalo. Me dicen, ¿no?, queremos adelantarnos porque ya se casan. Y en un cofrecito de cartoncito viene mi cuñado, mira, este es un regalo que tenemos para ti, no es grande, no, es pequeño, pero queremos que lo usen para el ministerio, que lo puedan hacer para servir a la iglesia, ¿no? Y yo pensé primeramente que esa reunión era para decirnos algo fuerte, ¿no? Pero al final mi suegra dijo, siéntense, ¿no? Y entra mi cuñado con el cofrecito, ¿no? Yo abro el cofrecito y me dice, tiren los dos de ambos lados y ahí está su regalo. Al momento que estiré con mi esposa, eran las llaves de un auto. Un pequeño regalo. De un auto, ¿no? Un pequeño las regalo. Llaves del auto que hoy lo usamos para servir a la iglesia, ¿no? Es un regalo que hasta el día de hoy me marcó. Yo no lo creía porque no a todos les llega un regalo así. Fue un auto que va a servir a la iglesia. Mi suegra me lo entregó junto a mi cuñado. Yo no lo creía. Fue un momento de emoción. Todo el día andé medio anonadado, ¿no? Y tengo un auto. Andaba en busca de eso porque mi plan era casarme y después ya sacar un auto, ¿no? Porque con seguridad demanda de eso, ¿no? En el trabajo que realizo, en el ministerio que realizo. Pero Dios me otorgó y tengo la bendición de disfrutar de eso ahora, ¿no? Una bendición. Para venir al programa viene el auto. Excelente. Muy bien. ¿Y en tu caso, Naida? En mi caso es contrario, es algo pequeño, sí es material, pero de mucho valor para mí. Fue cuando yo cumplí mis 15 años, mi papá con sus propias manos me hizo un corazón de papel de cartulina muy lindo y me escribió muchas palabras muy lindas. Realmente es algo que aprecio mucho, bastante, porque sé que mi papá lo ha hecho con mucho amor. Es una persona muy amorosa que se ha tomado el momento y el detalle de hacerlo con sus propias manos y es algo que es lo primero que veo cada vez que me despierto. Es algo que ha marcado mucho mi vida y muy, muy valioso para mí. Muy bien, qué lindo regalo también, ¿no? Qué bueno, Alex. Qué buenos regalos. Qué buenos regalos. Qué buenos regalos. Sí, normalmente mi cultura, mi país, no es mucho la cultura de regalos. No hace muchos regalos en mi país. Eso lo aprendí cuando salí. Pero yo lo puedo llamar regalo porque fue algo que me ayudó mucho. Antes de que salga de mi país, voy a intentar ser un poquito corto. Yo ya no podía estudiar en mi país porque había una sola universidad estatal y me habían expulsado por motivos religiosos. Y mi madre, al principio no estaba de acuerdo con esa situación, se fue de viaje, pero después cuando volví, uno de los regalos, yo lo considero regalo, ella me dijo que no me iba a ayudar más en los estudios, que yo olvidara todo lo que tiene que ver con eso. Pero cuando ella volvió, me dio un billete para irme a España y me dijo que me iba a pagar otra vez los estudios. Eso es el mayor regalo que yo recibí, porque desde que salí de mi país mi vida ha cambiado totalmente y he recibido todos los otros pequeños regalos que yo considero pequeños, porque si ella no me hubiese sacado de mi país, yo ya estaba bloqueado, estaba en casa y ya no podía estudiar ahí. Y ella me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy. Es el regalo que yo considero, pero cosas materiales no he recibido muchos. Muy bien, es interesante, ¿no? Para cada uno puede ser algo especial, distinto del otro, ¿no? Un corazón, un vehículo, con seguridad cuando tú entras ahí, recuerdas aquella situación y uno tiene ese sentimiento de agradecimiento hacia esas personas porque han no solamente dedicado esfuerzos, sino también recursos para aquello, ¿no? O en el caso tuyo, ¿no? Probablemente tu papá ha pensado muchas cosas, pero ha escogido algo que también le ha tomado su tiempo, escribirlo y todo lo demás con un sentimiento ahí, o en tu caso también un esfuerzo de tu madre, ¿no? Para que tú estudies. Y con seguridad podemos ver al analizar solamente esto, muchas cosas que las personas, las que están a nuestro alrededor, hacen también por cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué les hablo de este tema? Porque quiero mostrarles algo, ¿no? ¿Alguna vez han pensado ustedes en este regalo tan especial que tenemos acá? ¿No? La palabra de Dios, ¿no? Una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros, donde encontramos realmente lindas palabras, ¿no? Cosas por cuales podemos conducirnos y sobre todo nos da la certeza de que podemos llegar a la patria celestial, ¿no? Así que yo te invito, amigo, ahora que tú tienes la palabra de Dios, tal vez ahí empolvada en algún lugar y no la utilizas, que vayas, la busques, porque la vamos a estudiar el día de hoy y vamos a sacar grandes lecciones para tu vida y para la nuestra también. Esto es Código Abierto, retornamos enseguida. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto y con seguridad ya tienes la palabra de Dios en tus manos. Así que busca el libro de Romanos, ábrela en el capítulo 5 y la vamos a estudiar a partir de este momento. Amigos, el tema Adán y Jesús, ¿no? Alexander, ¿cómo podemos comenzar esta lección que es también muy buena? Sí, es una lección muy completa. Para empezar, me gustaría que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, y el versículo 1 al 3 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Pues es importante nosotros tengamos siempre presentes que, como tú bien has dicho al comenzar la lección, Waldi, son momentos difíciles. Ahora, no hay nadie que pueda decir que está libre de tribulaciones. Así es. Tú vas a la facultad, tus compañeros te dicen: oye, Alex, tengo este problema. Tú también tienes tus problemas. Te vas a casa, hay problemas en casa. Tribulaciones. Entonces, ahí nos dicen claramente que las tribulaciones, ¿qué producen? Producen paciencia. Entonces, tenemos que tener siempre presente eso. Y es muy importante tema que vamos a estudiar hoy. Correcto. Y la paciencia se puede definir como algo, aquí dice, perseverancia inalterable, ¿no? Uh-huh. Realmente eso es ser paciente, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Seguir creyendo. Perseverancia inalterable en el sentido de, aunque las cosas no parecen como yo estoy esperando, persevero ahí. Es una perseverancia que no tiene curvas. Tú sigues perseverando aunque las cosas no salgan como tú estás pensando. Correcto. Yo quiero acotar con el versículo 4 de donde tú estabas leyendo, porque justamente dice lo siguiente: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el verso 4 dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y el 5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿No? Es decir, no estamos solos. La esperanza no avergüenza, no nos defrauda, dice mi versión. Exacto. La esperanza no nos defrauda. Muy importante esa palabra, porque hoy en día la gente defrauda mucho. Es verdad. Sí. Cuando veo la lección Adán y Jesús, Adán en el hebreo es humanidad, ¿no? Y veo la comparación que la guía de estudios hace, ¿no? Viendo la situación de la humanidad que está simbolizado por Adán y Jesús, quien vino con la salvación, que es totalmente gratuita, y eso hoy lo vamos a ver junto con nuestros compañeros a detalle, que realmente nuestra justificación es por fe, por medio de Cristo, ¿no? Por medio de Cristo. Con seguridad, hay muchos puntos importantes, pero en esto, para tener la justificación, hay muchos sucesos que suceden en esta justificación, ¿no? Tribulaciones y muchos problemas que hoy pasa el ser humano. Porque cuando uno se acerca a Cristo, a veces vienen más inconvenientes, ¿no? Escuché de muchas personas, ¿no? Que tuve el privilegio tal vez de bautizarlas. Me dicen: pastor, mire, yo pensé que desde el momento que iba a seguirte a ti, perdón, seguir al Señor, mi vida iba a ser más tranquila, los problemas se iban a ir, se iban a alejar. pero ahora siento que vienen más dificultades porque el Señor prueba, ¿no? No hay que entender que el Señor está probando a nosotros y queremos ser justificados por el Señor. La paciencia que tenemos, todo va hacia la justificación que Cristo nos da. Entonces, voy a este punto, ¿no? Si el ser humano cometió un error y en este mundo tenemos dificultades, Jesús vino para poder salvarnos de ese problema. Ya eso vamos. Muy bien. Quizá compartir un poco una experiencia que tuve. Por favor. Esto, como dice, de las tribulaciones, como seres humanos a veces nos agobia, nos pone muy tristes. Muchas cosas que se nos pasan por nosotros, ¿no? Yo tuve una experiencia, quizá una prueba muy grande en la universidad. Yo en el octavo semestre tuve una materia con un docente que era en sábado y no me quería dar asueto por ningún motivo. Entonces me fortalecí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, que dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este ha sido un versículo que realmente me ha acompañado por estos últimos 2 años. He perdido con ese docente 1 año y medio con esa materia. Yo no quería pasar en sábado, quería ser fiel al Señor. Y ha sido lo que me ha costado mucho, porque dije, es una tribulación muy grande. Y las personas me decían, pero es 1 horita, es 1 hora y media, tú puedes andar. Y yo decía, no, porque tenemos que ser fiel a Jesús, fiel a Cristo, que Él nos va a dar las victorias. Yo creo que esa paciencia de esperar tanto tiempo, al final ha valido la pena, porque Dios ha movido los horarios de ese docente, ha tocado el corazón de ese docente, y este semestre que acabo de cursar, Él cambió totalmente los horarios, y ya no es en sábado. Entonces, Él cuando me ve en el curso, me dice, me mira, ¿no? Y me dice, tanto tiempo, ya te veo acá. Pero feliz porque pude vencer una tribulación más. Dios ha puesto paciencia en mi vida con la esperanza de que Él iba a hacer algo por mí. Qué bueno, qué lindo testimonio, ¿no? Con seguridad para muchos de los jóvenes que nos están escuchando. Es esto importante, porque como jóvenes tenemos mucha presión, muchas cosas. Tú decías, Alex, en la universidad hasta los amigos nos ven como raros, ¿no? Es que todo el mundo va hacia un lado y nosotros pareciera que en contra la corriente, ¿no? Cuando alguien te invita a una fiesta, tú le dices no, o cuando algo, o cuando les invitas a estudiar la palabra de Dios, ¿cómo es posible en este siglo todavía sigues con esas ideas, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que quieren perseverar, quieren mantenerse firmes en la fe, y este tipo de testimonios es bueno, porque nos ayuda a todos nosotros en nuestra vida espiritual. Y es bueno siempre estar fiel al Señor. Me ha gustado mucho escuchar el testimonio de la compañera Naida. Y es importante saber que no siempre termina bien, como en su caso. Correcto. Pero algo que ella ha dicho muy importante es que ella quiso ser fiel al Señor. Entonces nosotros no tenemos que pensar que siempre las cosas van a salir como queremos. Así es. Tú puedes ser fiel y que no cambie nada en un tiempo. Por eso aquí nos dice en la palabra de Dios que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y después de la prueba la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque la esperanza es Jesús. Exactamente. ¿Ves? Y a mí me gustaría que leamos el versículo 6. Por favor. Dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ese versículo nos dice claramente que cuando Jesús vino a morir por nosotros, no éramos personas que hacíamos las cosas bien. El versículo que lo explica muy bien es el 8. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Qué yo entiendo de este versículo? Que nosotros, es verdad que cuando hayamos conocido al Señor, podemos obedecer, en el caso de la compañera con su testimonio. Pero, ¿cuál es la grandeza de Dios? La verdadera grandeza de Dios es que antes de que ella empiece a obedecer y dar testimonio en la universidad, Él ya había muerto por ella. Exactamente. Entonces, cuando ella empezara a testimonio, esos son los frutos del amor de Dios. Porque Jesús murió por ella antes de que ella pueda obedecer. Yo puedo dar testimonio ahora, pero aunque yo era pecador antes, Jesús ya había muerto por mí. Y eso es algo que yo me gustaría que las personas que nos ven puedan entender. Que no importa la condición que tú estás, si ya estás luchando por elevar la bandera de Jesús, o si todavía eres un pecador y te consideras que no tienes remedio, aún así, Jesús murió por nosotros. Exactamente. Y ¿no? Tenemos que seguir. Así es. Yo me voy con este mensaje, ahora con el pastor, porque hay muchos jóvenes que con seguridad, dentro de la iglesia y fuera, al analizar su vida, ellos se ven tan lejos de Dios que no son merecedores ni siquiera de ir a una iglesia, ¿no? Porque dicen, oh, los que están en la iglesia, ¿no? Ninguno de nosotros puede estar firme todo el tiempo, ¿no? Tenemos altibajos, y cuando uno mira y analiza su vida, dice, realmente, ¿será que Dios me acepta? Y lo que tú dices y lo que dice la palabra de Dios está clarito. Antes de que nosotros hagamos algo, Dios ya ha hecho todo por nosotros, ¿no? Y eso debería ser el mayor regalo y la mayor esperanza, aceptar aquella bendición y, bueno, ahora levantar la cabeza e ir hacia adelante, ¿no? A la verdad, hay una frase que a mí me hizo pensar, ¿no? Dios nos ama y murió por nosotros, ¿no? Y nos perdona. El problema es que el ser humano, él mismo, no se perdona, ¿no? A veces cometemos errores muy grandes, ¿no? Muy grandes. Y dices, no creo que Dios me perdone, no creo, porque mi pecado es tan grande, hice cosas tan malas. Escuché en testimonios, ¿no? Hice cosas tan grandes en mi vida. Tal vez Dios me perdonó, pero yo no me logro perdonar. Y ahí es el problema que tiene el ser humano, ¿no? Piensa que su pecado no tiene perdón, que lo tiene que llevar hasta la cruz misma, ¿no? O hasta que suceda algo. La verdad, no. La palabra del Señor dice, ¿no? Aun así sea rojo como el carmesí tu pecado, Él lo hará como la blanca lana, ¿no? Son realmente palabras de motivación estos momentos, ¿no? Que uno tiene que entender que ya fue justificado, Cristo murió por él, sin importar el pecado tan grande o pequeño que sea, solo que está en nuestras manos aceptar ese perdón. Y a veces nosotros no lo queremos aceptar. Y a veces no queremos aceptar y no tenemos esa paz con Dios. Porque es verdad que podemos conocer mucha teoría, mucha teología, pero en el fondo somos sinceros con nosotros mismos y no tenemos paz con Dios. Exactamente. Por eso, ¿cómo empieza el capítulo 5? El capítulo 5 es un resumen de todo. Dice bien, justificados, pues por la fe tenemos paz. Exactamente. ¿Tú ves? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Este versículo resume todo lo que es la salvación. Nosotros ya hemos sido justificados. ¿Cómo? Por la fe. Solamente puedes ser justificado, como ha dicho bien ahí el pastor Alan. Tienes que tener fe y vas a ser justificado. ¿Y qué es lo que sigue después? La paz con Dios. Tú no puedes aceptar la justificación que hizo Jesús y no tener paz con Dios. Es una forma de ir en contra. Eso es una contraposición de conceptos. Entonces nosotros tenemos que ir con fe a Jesús, saber que Él nos ha justificado y tener esa paz que solo Dios puede dar. Porque es importante que tengamos esta paz a través del Señor Jesús. Amén. No, ¿se imaginan ustedes estar en una situación tan lejos, pero tan lejos de Dios como les digo? Y cuando vemos nuestra vida y decimos, ahora realmente será que Dios no me ama. Y al escuchar estas palabras que dice Pablo, ¿no? Justificados. Tú ya eres justificado, ya eres santo. Ya tienes las llaves, no del auto, sino de la patria celestial, ¿no? Porque Dios ha hecho todo para que tú justamente tengas esto. ¿Cuál debería ser entonces ahora la respuesta a ese amor y a ese regalo que Dios nos ofrece de manera gratuita a cada uno de nosotros, ¿no? Yo les leo un versículo, el verso 10, ¿está bien? Dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿no? Realmente estábamos peleados, parecía, con Dios, ¿no? Por la pecaminosidad que hay en nosotros. Pero al ver todo esto y lo que Dios hace con nosotros, realmente es un motivo grande para agradecer a Dios, ¿no? Claro que sí. Es importante eso. ¿Algo más que les haya gustado, Naida, de esta parte de la lección? Es interesante porque nosotros cuando aceptamos a Cristo y cuando realmente por esa justificación, por ese derramamiento de sangre que Él ha hecho y nosotros aceptamos eso por nuestros pecados, por nuestra vida y nos acercamos de todo corazón a Él, automáticamente dice que nosotros vamos percibiendo nuestros pecados, vamos viendo la gran diferencia que hay entre Dios y nosotros. Cuando nosotros empezamos a notar esa diferencia es que quizá estamos yendo por el buen camino. Pero cuando nosotros no vemos ningún defecto, no vemos nada malo en nosotros, no nos sentimos pecadores, es porque realmente quizá estamos apartados de Dios. Cuando nosotros nos acerquemos realmente y aceptemos la sangre de Cristo, es cuando vamos a estar en paz con Dios. Muy bien. Algo que no podemos cerrar los ojos a, ¿no?, una realidad que todos vivimos, es el tema de la muerte, ¿no? Y con seguridad hemos tenido la oportunidad de ver este tema muy de cerca, con un ser querido, un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este momento, capaz, nosotros reflexionamos y decimos, ¿por qué ocurre esta cosa? ¿No? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué no puede no ocurrir esto ya? ¿No? ¿Cómo podemos lidiar con este tema, pastor, con el tema de la muerte, el pecado? Porque no solamente es esto un tema de ahora, ¿no? Sino desde la creación misma del mundo, desde que pecó el ser humano. Desde que el ser humano pecó, ya el ingreso a la muerte, ¿no? A la verdad, uno de los motivos que Jesús vino a hacer esta tierra es mostrar que la muerte no es el fin del ser humano, ¿no? Que simplemente una persona duerme, descansa, que en su pronta venida ellos resucitarán. Y Él mostró en milagros, hubo personas que murieron como Lázaro, y también resucitó. Yo tuve recién la experiencia de mi abuelito, ¿no? Hace un tiempo atrás, él falleció, mi abuelo Cristóbal. Fue un dolor muy triste, ¿no? Para todo, para mis papás, para mis hermanos, que algunos estaban en la distancia. Fue un dolor, pero me lleno de la esperanza que el Señor dejó en nosotros, en su palabra, ¿no? Que un día el Señor vendrá por segunda vez con voz de mando, ¿no? Con trompeta. Y ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una esperanza que Él lo mostró cuando Él vino aquí a la tierra, el tercer día resucitó y mostró que la muerte no es el fin de todo. Es simplemente un descanso que en su pronta venida esto cambiará. Podremos ver a nuestros seres queridos nuevamente, ¿no? Por la gracia del Señor. Correcto. Y con seguridad, como médico, tú has visto muy cerca este tema. Has palpado en los hospitales, ¿no? El tema de la muerte. Dios no creó a las personas para que lleguen a morir. La muerte es resultado del pecado. Y es algo que estamos tratando en el tema de Romanos, en este capítulo 5, que por eso vino la justificación. O sea, Dios en ningún momento se le puede culpar sobre la muerte. Es más, Dios es el único que ha traído una solución real a la muerte. ¿Por qué? Porque a pesar que Adán, en nombre de todos los hombres pecadores, es el que introdujo la muerte, Dios hizo provisión aún para ese problema que Él no tuvo nada que ver. Entonces, nosotros tenemos que saber que es verdad que la muerte es dolorosa, pero que nosotros tenemos esperanza en Jesús. Muy bien, Alex. Tenemos esperanza en Jesús. Enseguida retornamos con el último bloque de nuestro programa del día de hoy. De la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos con Código Abierto, amigos, pero no te olvides de esas ofertas especiales que hizo Damaris para ti. Profecías del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, son revistas gratuitas que vamos a hacer llegarlas. Solamente tú tienes que escribirnos, solicitarlas y va a llegar hasta tu hogar para seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando Adán y Jesús, ¿no? Y vamos a la pausa con un tema que a todos nos trae perplejos, ¿no? La muerte es algo que no podemos librarnos y que tenemos que vivir con eso, bueno, hasta que retorne Jesús. Naida, ¿algo más que comentar con respecto a esto? Con respecto a la muerte, tengo muchas personas, o tenía muchas personas que descansaron en paz sin haber conocido a Jesús. Y a veces da una tristeza, ¿no? Pero en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18 específicamente dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Claramente nos muestra que Jesús ya pasó por este momento. Él ha sido crucificado y ha sido resucitado. Entonces, lo mismo va a pasar con las personas que creyeron en Jesús, murieron, y también con las que no creyeron, ¿no? Que para las personas que ahora creen que nunca van a volver a ver a sus seres queridos, pues decirles que hay una esperanza, que Jesús tiene las llaves del Hades, dice claramente, y Él va a hacer resucitar nuevamente a las personas que se nos han ido, ¿no? Lamentablemente es algo muy fuerte, muy terrible para las personas que aún estamos en vida, pero tendremos la esperanza de que Cristo va a resucitarlos nuevamente. Correcto, yo les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Será que el celular, en este caso tengo aquí en mi mano un iPhone, ¿no? ¿Este estará diseñado para sumergirlo en el agua? No. No, definitivamente, si yo lo pongo ahí, va a ocurrir algo y se va a dañar, ¿no? La muerte es algo similar para el ser humano, ¿no? No estábamos preparados para esto. Lastimosamente, por la desobediencia de un hombre, ¿no? Entró la muerte en la humanidad y todos ahora vivimos esa consecuencia, ¿no? Entonces, cuando nos toca vivirla de cerca, es cuando no estamos preparados y algo que está en contra de nuestra naturaleza, pero tenemos que vivir con eso. Alex, pastor, ¿qué opinan ustedes? La verdad, sí, uno ahora en la sociedad en donde estamos viviendo, ahora uno tiene que lidiar, sin embargo, tomar en cuenta que tenemos un Dios que está a nuestro rescate, que está para ayudarnos, ¿no? Cuando yo veo Romanos, me voy a un punto muy importante, ¿no? Que dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Pues apenas morirá alguien por un justo, con todo puede ser que alguno que se atreviere a morir por un hombre de bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Doy fuerza en algo muy importante, ¿no? Por causa de un hombre entró la muerte, pero también Cristo vino por causa de él para poder librarnos de este mal. Y es algo que me motiva mucho, ¿no? Que Cristo vino a hacer muchas cosas por nosotros aquí en la tierra y dándonos un ejemplo, ¿no? Jesús era 100% humano, al mismo tiempo fue 100% divino, ¿no? Un hombre en el inicio, el primer Adán pecó, pero Jesús fue este segundo Adán que nos dio un ejemplo de moralidad, una persona correcta, justa, una persona transparente, honesta, que tenía mucha empatía con las personas. Esto ayudó a mostrar un ejemplo verdadero de lo que podría ser un cristiano en esta tierra, ¿no? Muy bien. Tal vez, Naida, si tienes ahí Romanos, el capítulo 5, versos 18 y 19, ahí cerquita, ¿no? Sí. Es justamente lo que aquí el pastor nos decía. ¿Lo puedes leer, por favor? Quizá unos versículos antes quisiera comentar. Por favor. Ha habido cierto momento en la historia, ¿no? De Adán hasta Moisés, en donde las personas no tenían la ley escrita, la ley explícitamente. Ellas no conocían. Entonces, muchas personas claramente han debido cometer muchos pecados, adulterio, mentiras, tantas cosas. Pero dice en el versículo 13 y 14 de Romanos: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Claramente, Dios es un Dios justo. Y si quizá el pueblo de entonces no lo conocía, y si pecaron, Dios es tan bueno y tan justo que va a ser, capaz los va a juzgar de acuerdo al momento y a lo que estaba pasando en ese instante, ¿no? Correcto, así es. Los versículos 18 y 19 dicen: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, Adán representa a los pecadores, y por un solo hombre, Adán, el pecado fue a todas las personas. De la misma manera, aquí nos explica que, a través de Jesús, de un hombre también, toda la salvación, la vida, va a llegar a todas las personas. Yo solamente quería concluir diciendo que ninguno de nosotros tiene el anhelo de morir, todos quieren vivir. Así es. Todas las personas, yo soy estudiante de medicina, cuando voy al hospital, los enfermos terminales, nadie quiere morir. Todos están aferrándose a la vida, buscando forma de salir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese anhelo de vivir en nosotros. Y solamente podemos completarlo a través de Jesús. Y es bueno que sepan que Jesús es el regalo de vida que Dios nos ha dado. Correcto. Sí. Entonces, hablando de regalos, como iniciábamos el programa, ¿no? El mejor regalo que el cielo ha provisto para cada uno de nosotros es a Jesucristo mismo. Jesús. ¿No? Y nosotros tenemos que aceptar ese regalo y agradecer al cielo por aquello, ¿no? Y caminar ahora, tomados de la mano de Jesús, con fe, con paciencia, perseverando con la lucha diaria, que es el caminar del cristiano, ¿no? Con seguridad que sí. Hay algo que me llama la atención, y Jesús tiene amor en todo aspecto, ¿no? Que es nuestro libre albedrío. Adán lo tenía, Jesús también lo tuvo, ¿no? Pero si hay algo que Él hizo con mucha más fuerza es que Él tomó las mejores decisiones, siempre lidiados y conectados con el Señor, con su Padre, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Hoy el ser humano tiene que pedir ayuda del Espíritu Santo para poder tomar las mejores decisiones, porque el ser humano puede tomar decisiones a su mejor manera o a su mejor punto de vista, ¿no? Pero si uno se consagra en el Señor, pide el apoyo del Espíritu Santo todos los días, con seguridad estará haciendo la voluntad del Señor y serán las mejores decisiones las que tendrán mejores frutos para esta vida, ¿no? Muy bien, ya estamos terminando el programa, así que vamos a ir de Alex, Naida y luego el pastor con la conclusión. Pero en tus palabras, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección? Y un mensaje para los jóvenes, Alex. Sí, lo que más me ha gustado de esta lección es que nosotros reconocemos la realidad de la muerte, y es bueno que nosotros recordemos que la muerte no es el fin. Dios también ha hecho provisión para ese problema, al igual que todas las tribulaciones que hay, Dios ha hecho una provisión para la muerte. Yo aconsejo a las personas que nos escuchan y les pido que tengan en cuenta la provisión que Dios ha hecho para la muerte, que es Jesús. Muy bien. Nuestro mejor regalo. Excelente. Bueno, y lo que más rescato de esta lección es que Dios nos ha dado un regalo increíble, que es Jesús. Y así como decíamos del automóvil, de mi corazón, de los regalos que Alex también tuvo, son cosas que las llevamos todos los días. Y debe ser de la misma manera con Jesús. Debemos llevarlo todos los días con nuestra vida y vamos a ver realmente los frutos que estar con Él nos trae. Muy bien. Pastor, queremos dejar este minuto y algo más para que sea un resumen y una aplicación. Con seguridad, en el trajín de esta vida habrá muchos desafíos, ¿no? Es algo que es muy cierto. Por eso la Biblia habla, ¿no? Vendrán momentos de dificultad, momentos en el cual uno va a querer tirar la toalla y renunciar y tomar decisiones incorrectas. Sin embargo, ahí está Jesús para ayudarnos, ¿no? Y esa es la invitación que hoy me gustaría hacer a los que están viendo este programa. La mejor decisión está en Jesús. Jesús es quien te va a ayudar, Él intercede por nosotros. Incluso ya lo hizo al morir en la cruz. Lo mejor que nosotros podemos hacer es tener la humildad y entregarnos a Él directamente. En oración, en el estudio de su palabra, encontraremos la verdad y la solución a cualquier problema. Es momento de poder renunciar a lo que nosotros hacemos como seres humanos y ahora pedir la ayuda del Señor Jesús, que Él con seguridad no nos va a juzgar, no nos va a rechazar, sino más bien nos va a extender su mano para poder salvarnos en este problema que tenemos mientras estamos aquí en la tierra. Que Dios nos pueda bendecir y su paz pueda estar con cada uno de nosotros. Haznos uno, con tu amor y tu bondad, pues tu palabra nos llama hermanos. Que tu amor brille en nosotros, un solo corazón, una sola razón, únenlo para hacer tu voluntad, haznos amar, únenos, Señor. Danos unidad, tu paciencia y tu amistad, que perdonemos a nuestro hermano. Triunfaste en aquella cruenta cruz, danos hoy de tu poder un sol. solo corazón, una sola razón, únenos para hacer tu voluntad. Haznos uno, tu nombre al proclamar. Pues amigos, de ese mensaje musical que hemos tenido es la oportunidad también de que ahí donde tú estés, converses con nuestro Padre Celestial y es el momento de abrirle tu corazón a Él, como lo vamos a hacer acá. Y vamos a agradecer por el regalo del cielo que es Jesús. Naida, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos inmensamente gracias, Padre, por darnos el don de habernos regalado a tu Hijo Jesús, Señor, quien ha intercedido por nosotros contigo, Señor. Gracias porque Él un día ha derramado su sangre, Señor, para ser librados del pecado, ser librados de la muerte, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a perseverar cada día, Señor, en andar al lado de Cristo Jesús. Que cada mañana podamos llamar a tu Santo Espíritu para que nos guíe, para saber hacer lo correcto delante de tus ojos, Padre. Sabemos que tu venida está muy pronto. Es un día más, pero un día menos, Señor, para aquel gran día. Te rogamos, Padre, que cada día tú nos transformes y que nos prepares, Señor, para un día poder reinar contigo en tu mansión. Te damos inmensamente gracias, Señor, y rogamos y encomendamos nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy, ¿no? Adán y Jesús. El siguiente tema es espectacular también. ¿Se imaginan ustedes subir a un cuadrilátero, a un ring, y estar listo para pelear frente a Satanás? No. ¿Quién creen que ganaría? Yo no me gustaría. Difícil, ¿no? El tema de la siguiente semana, ¿cómo vencer al pecado? Desde ya la invitación para todos ustedes. Alex, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Wally, por haberme invitado. Lo he pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas. Espero que las personas que nos siguen, que puedan utilizar esos mensajes que hemos estudiado para poder crecer espiritualmente. Amén. Te esperamos pronto otra vez, ¿está bien? Gracias, Waldi. Naida, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Waldi. Igualmente bendiciones para ti, para los compañeros. Y pues decirles a las personas que nos miran que inviten a Jesús a morar en sus vidas, que con Él vamos a tener grandes bendiciones. Amén. Pastor, Dios lo bendiga mucho. Gracias, gracias por ser parte de este programa. Hoy me voy contento y con seguridad muchos también estarán felices al ver este momento del programa que todos tenemos el regalo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es una bendición. Que este regalo está al alcance de todos, de todo el mundo. Muy bien. Amigos, gracias por ser parte del Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. No te olvides, no estás solo. Está Dios ahí extendiendo su mano. Solo tienes que extender la tuya y tomarte de Él. Dios te bendiga. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.